Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Buenas noches damas, buenas noches caballeros. Qué gusto que estemos una vez más aquí reunidos en torno a Esta Noche. Es un gusto, por supuesto, desde aquí, desde los Estudios México del Camino FM, estar iniciando una vez más este espacio de comunicación donde la palabra la tienen, la toman, la dan, la distribuyen ustedes. Saludamos primero que nada quienes hacen posible que este espacio esté latiendo, que tiene que ver con ecos regionales, particularmente ecos literarios, AUDEFLO, que como ustedes ya saben es la Asociación de Artistas Unidos y Unidas de Flores, y Al Camino FM, por supuesto. Una vez más, y siempre es así, repasamos en este momento la ficha del programa de hoy, los contenidos que ustedes han tenido la amabilidad de acercarnos, y volvemos a comprobar de la riqueza, de la diversidad, de la variedad, y bueno, justamente eso, ¿no? De la generosidad también, de poner sobre la mesa y compartir creaciones que para todos son muy queridas, creaciones propias o creaciones de otros que nos parece ineludible estar distribuyendo y estar compartiendo de manera tal de enriquecer a toda la comunidad. En este caso ustedes lo van a poder comprobar allá en unos breves minutos, pero desde la poesía al relato, esta vez la leyenda, el consejo, estoy mirando de costado y repasando, y también el homenaje. Así que preparémonos más para otro miércoles, donde la palabra, como reza nuestra presentación, es la protagonista principal, y a partir de ella, bueno, todos los sentires que se van generando. Esta noche. Esta noche. Y bueno, comenzando ya en este plan, vamos a darle la palabra una vez más a Lucía, que va a ser quien abra el programa de hoy. Por lo tanto, adelante, Lucía. Mi primavera eterna. En las flores te encuentro revoloteando sueños. me liberas el alma, me sacas la lluvia de adentro. Cuando sale el sol y te veo, no estás parado aquí enfrente, sino que vives en mi centro. Despierto con tu imagen día a día y duermo contigo en mi sueño. Las flores se vuelven perfume y las mariposas aletean adentro. Estás y no, es un juego que no recuerdo, porque me enredo en tus brazos, pero despierto sin siquiera un beso. Eres mi primavera eterna, el más bello de los recuerdos, porque estás en mi mente sin intención de hacerlo. Tal vez esto sea un buen sueño que solo tengo en mis recuerdos, ya que vas y vienes en mi mente, pero en realidad no te tengo. ¿Qué más debo decir? Si con fuerzas trato de convertirte en realidad y te me esfumas de repente como si no fueras verdad. Noche estrellada en aceptable uso, con pálidos reflejos y opacidad lustrosa, vieja chistera inútil en los tiempos que corren como escuálidos galgos sobre el mundo, definitivamente eres un lujo que ha pasado de moda. Tras la fría superficie de las calles de luna, el alcanfor del sueño conserva en el armario de la ciudad oscura a los que duermen y no te verán nunca. Yo, sin embargo, te llevo en la cabeza, vieja noche de copa, y cuando vuelvo a casa sorteando imprevisibles gatos y farolas, te levanto en un gesto final ceremonioso, dedicado a tus brillos y a mi sombra, y te dejo colgada ya en lo alto, hasta mañana, noche, negra, deshabitada, misteriosa. Regreso a Mario Arregui. Allí golpea lejos sobre el mar la lluvia, desde siempre y siempre, desde quién sabe qué oscuro designio, allí golpea y golpea la lluvia sobre el mar. Hoy memorial paisaje, monstruo paciente y solitario, mar amargo, agua última, donde un hombre y su miedo huyen, beben y vuelven en secreto y solo. Cuando de allí se vuelve, nada alcanza en la tierra y todo es triste. Sin embargo, con urgencias de ahogado, uno pregunta y llama, y otros nos oyen, porque es preciso juntos enterrar la muerte. Que aunque llueve también sobre la tierra, y sobre los campos y ciudades llueve, lejos quedó lo que no tiene nombre, y alguien con visceral memoria se rescata y vive. Entonces sí, qué alegría sentir que estamos vivos, ir por las calles con cantos de borracho y sobre tantas cosas inefables y tristes poder de nuevo y otra vez recuperar los días. así de oscuro, de embebido o muerto, un hombre lleva su alegría por la tierra. Muy bien, ahí estaba Liber Falco y esas grabaciones que maravillosamente se conservan y que cuando uno tiene acceso a ellas realmente le da una alegría increíble, y también tiene que ver con el espíritu de este programa, que de muchas maneras también se va constituyendo en un archivo de la palabra, ¿verdad? No solamente por los contenidos, sino por quienes asumen la palabra y ponen su voz también al servicio, nada, de la buena comunicación. Bueno, también estaba antes que Liber Falco y su poema dedicado a Mario Arregui, fíjense ustedes, ¿no? Qué maravilla. Estaba Ángel González y antes, como ya había sido presentada, Lucía. A nosotros nos encanta esto de que en algún espacio del tiempo se junten voces tan variadas, ¿verdad? Bueno, avancemos. Voy a aprovechar en este momento y con la camiseta de Audeflo invitarles a las actividades que Audeflo está desplegando en el centro de la ciudad y también en los barrios. El plan es mantener la llama de la cultura viva. La peor opción para la cultura es quedarse quieta, y bueno, y por eso cada miércoles están los miércoles en llamas, que así los hemos en llamar, porque realmente abriga, ilumina, junta, transforma. Los miércoles ahí en el local de Club Plenitud nos reunimos, compartimos arte en vivo y un buen momento donde, bueno, todo gira en torno a el buen pasar. Y ahora vamos rumbo a la voz de Nelly Moreira. Nelly, la profesora Nelly Moreira, siempre nos trae alguna referencia didáctica, pero que aplica por supuesto en una comunidad que quiere mejorar, que quiere enriquecerse, que quiere escucharse y que quiere aprender. Y como se aprende toda la vida, la profesora Nelly Moreira nos trae estas reflexiones que, escapándose un poco del texto, ella siempre le agrega lo mucho que tiene para compartir. Así que adelante, Nelly. Buenas noches, oyentes. Esta noche voy a compartir con ustedes reflexiones efectuadas en la revista interdisciplinaria de reflexión y experiencia educativa número 15, marzo de 2014, sobre la significación de educación global e integral efectuadas por un equipo de profesionales de la educación: César Bentancor, Marisol Cabrera, Asunción Caloca, Carmen Corrales, María Ángel Gutiérrez, Ana Samaniego y Rafael Teixeira. Seleccionaré algunas afirmaciones efectuadas. Como experiencia humana, escriben, creemos en la posibilidad de transformación de la sociedad que aloja en sí la educación, en el tendido de puentes desde las instituciones hacia el mundo complejo y plural. La educación global e integral es esa presencia que debe abarcar todas las dimensiones del ser, bio, psico, social y vincular, que permitan a los seres humanos formar parte de las complejas redes de relaciones de ese mundo. Es por tanto necesario, en esa experiencia humana de los centros educativos, el entramado de redes que incluyen el proyecto como camino dirigido a contemplar necesidades, sentimientos y pensamientos de las redes que lo construyen. No debemos pensar ni las experiencias ni las instituciones como cosas hechas. Si bien tienen su historia pasada, su presente lo construyen los sujetos que realizan su historia cotidiana. Y en el juego de esas contradicciones es que se renueva la historia presente y futura. En esa historia presente y futura está el ser humano único, libre, y en su ejercicio crea su propia forma de vida. Elige, se construye, interactúa, sueña. Todos podemos ser educados. Todos somos sujeto de posibilidad. Todos somos parte del compromiso social. Todos podemos ser parte del sueño y del proyecto. Muy interesantes las afirmaciones efectuadas por este equipo de profesionales, trascendentes, críticas, defensoras de seres humanos pensantes, dignos de posibilidades de ser mejores cada día de su existencia. La educación tiene una función esencial como agente socializador, siendo una guía fundamental en la formación de ciudadanos. Rodríguez, como aquella luna había puesto todo igual que de día, ya desde el medio del paso con el agua al estribo, lo vio Rodríguez hecho estatua entre los sauces de la barranca opuesta. Sin dejar de avanzar, bajo el poncho la mano de la pistola por cualquier evento, él dejó observando la negra cabalgadura, el respectivo poncho más que colorado. Al pisar tierra firme e iniciar el trote, el otro, que desplegó una sonrisa, taloneó, se puso también en movimiento y se le apareó. Desmirriado era el desconocido y muy, muy alto, la barba aguda, renegrida. A los costados de la cara, retorcidos esmeradísimamente, largos mostachos le sobresalían. A Rodríguez le chocó aquel no darse cuenta el hombre de que con lo flaco que estaba y lo entecado del semblante, tamaña atención a los bigotes no le sentaba. «Va para aquellos lados, mozo», le llegó con melosidad. Con el agregado de semejante acento, no precisó más Rodríguez para retirar la mano de la culata. Y ya sin el menor interés por saber quién era el importuno, lo dejó nomás formarle yunta y siguió su avance a través de la gran claridad, la vista entre las orejas de su zaino fija. Lo que son las cosas parece mentira. Te vi caer al paso, mirá, y simpaticé enseguida. Le clavó un ojo Rodríguez, incomodado por el tuteo, al tiempo que el interlocutor le lanzaba también al cejo una mirada que era un cuchillo de punta, pero que se contrajo al hallarla del otro y de golpe quedó cual la del cordero. Por ser vos, es que me voy al grano derecho. ¿Te gusta la mujer? Decí, Rodríguez, ¿te gusta? Brusco escosor lo hizo componer el pecho a Rodríguez, mas se quedó sin respuesta el indiscreto. Y como la desazón le removió su fastidio, Rodríguez volvió a carraspear esta vez con mayor dureza, tanto que inclinándose a un lado del zaino escupió. Alégrate, alégrate mucho, Rodríguez, seguía el ofertante mientras en el mejor de los mundos se atusaba sin tocarse la cara una guía del bigote. Te puedo poner a tus pies a la mujer de tus deseos. ¿Te gusta el oro? Agenciate latas, Rodríguez, y botijos y te los lleno toditos. ¿Te gusta el poder? Que también es lindo. Al momento, sin apiarte del zaino, quedarás hecho comisario o jefe político o coronel. General no, Rodríguez, porque esos puestos los tengo reservados, pero de ahí para abajo no tenés más que elegir. Muy fastidiado por el parloteo, seguía mudo, siempre, siempre sosteniendo la mirada hacia adelante, Rodríguez. Mirá, vos no precisas más que abrir la boca. Pucha, que tiene poderes usted, fue a decir Rodríguez, pero se contuvo para ver si a silencio aburría al cargoso. Este, que en un momento aguardó tan siquiera una palabra, sintióse invadido como por el estupor, se acariciaba la barba, de reojo miró dos o tres veces al otro, después su cabeza se abatió sobre el pecho, pensando con intensidad, y pareció que se le había tapado la boca. Asimismo, bajo la ancha blancura, qué silencio ahora al paso de los jinetes y de sus sombras tan nítidas. De golpe pareció que todo lo capaz de turbarlo había jugado lejos, cada cual con su ruido. A las cuadras, la mano de Rodríguez asomó por el costado del poncho con tabaquera y con chala. Sin abandonar el trote, se puso a liar. Entonces, en brusca resolución, el de los bigotes rozó con la espuela su oscuro que casi se dio contra unos espinillos. Separado un poco así, pero manteniendo la marcha a fin de no quedarse atrás, fue que dijo: ¿Dudás, Rodríguez? Fíjate en mi negro viejo. Y siguió cabalgando en un tordillo como leche. Seguro de que ahora sí había pasmado a Rodríguez y no queriendo darle tiempo a reaccionar, sacó de entre los pliegues del poncho el largo brazo puro hueso, sin espinarse manoteó una rama de tala y señaló soberbio: ¡Mira! La rama se hizo víbora, se debatió brillando en la noche al querer librarse de la tan flaca mano que la oprimía por el medio, y cuando con altanería el forastero la arrojó lejos, ella se perdió a los silbidos entre los pastos. Registrábase Rodríguez en procura de su yesquero. Al acompañante, sorprendido del propósito, le fulguraron los ojos, pero apeló al poco de calma que le quedaba, se adelantó a la intención y dijo con forzada solicitud, otra vez muy montado en el oscuro: No te molestes, servite fuego, Rodríguez. Frotó la yerma del índice con la del dedo gordo. Al punto una azulada llamita brotó entre ellos. Corrióla entonces hacia la uña del pulgar y así, allí paradita, la presentó como en palmatoria. Ya el cigarro en la boca, al fuego la acercó Rodríguez inclinando la cabeza y aspiró. ¿Y qué me decís ahora? Esas son pruebas, murmuró entre la amplia humada Rodríguez, siempre pensando qué hacer para sacarse de encima el pegajoso. Sobre el ánimo del jinete del oscuro, la expresión fue un baldazo de agua fría. Cuando consiguió recobrarse, pudo seguir con creciente ahínco la mente hecha un volcán. ¡Ah, sí! ¿Con qué pruebas, no? ¿Y esto? Ahora miró de lleno Rodríguez y afirmó en las riendas al zaino temeroso de que se lo abrieran de una cornada, porque el importuno andaba a los corcovos en un toro cimarrón, presentado con tanto fuego en los ojos que milagro parecía no le estuviera ya echando humo el cuero. Y esto otro, mirá qué aleta, Rodríguez, se prolongó casi hecho imploración en la noche. Ya no era toro lo que montaba el seductor, era bagre. Sujetándolo de los bigotes un instante y espoleándolo a sí mismo hasta hacerlo bufar, su jinete lo lanzó como luz a dar vueltas en torno a Rodríguez. Pero Rodríguez seguía trotando. Pescado por grande que fuera, No tenía peligro para el Sainito. Háblame, Rodríguez, y esto, por favor, fíjate bien, fíjate. Eso, mágica eso. Con su jinete abrazándole la cabeza para no desplomarse del brusco sofrenazo, el bagre quedó clavado de cola. Te baja la... Y mientras el Sainito, hasta donde no llegó la exclamación por haber surgido en un ahogo, seguía muy campante bajo la blanca, tan blanca luna tomando distancia, el otra vez oscuro, al sentir enterrársele las espuelas, giró en dos patas enseñando los dientes para volver a apostar a su jinete entre los sauces del paso. Leyenda de la flor del ceibo. Me lo dijo un indio viejo y medio brujo que se santiguaba adorando al sol. Los ceibos del tiempo en que yo era un niño no lucían flores rojas como hoy. Pero una mañana sucedió el milagro. Es algo tan bello que cuesta creer. Con la aurora vimos al ceibal en grana, cual si por dos lados fuera amanecer. Y era la moza más linda del pago, esperando al novio toda la velada. Por entretenerse se había pasado las hojas del ceibo por entre sus labios. Entonces los ceibos, como por encanto, se fueron tiñendo de rojo color, tal como lo dijo aquel indio viejo que se santiguaba y adoraba el sol. Fernán Silva Valdés. Acá que hacía mucho tiempo que no escuchaba este poema de Fernán Silva Valdés, y claro, cuando vuelven a sonar se activan cosas adentro, ¿verdad? Bueno, la interpretación de Rodríguez, del propio Paco Espínola, una maravilla, de punta a punta en el contenido, en la lectura, en la interpretación, en cómo describe el ambiente, ¿verdad? El diálogo, el tono, la entonación de su voz. Realmente buenísimo. Y qué bueno también, bueno, y por supuesto que Nelly abrió el bloque. Me quedo pensando eso, ¿no? Qué importante darnos un tiempo para reencontrarnos con estos textos, para poder escucharlos, para poder, al decir de Galeano, volverlos a pasar por el corazón y darnos cuenta que también de ellos estamos hechos, estamos formados. Y lo importante de la palabra como este vehículo, ¿verdad? Como este traslado, transporte de información y de sentimientos. Bueno, vamos a seguir en esta noche. Y en este caso lo hacemos con un coterráneo. Adelante, Luis Lerena. Música. Si tenés un hijo, recordá tu infancia. Las noches de invierno cuando afuera helaba y con eso y todo, al arrullo suave de un duérmete niño, amorosa y tierna tu vieja llegaba, y así tiritara su piel por el frío, con todo el cariño cubría tu espalda. Si tenés un hijo, antes de dormirte vete hasta su cama, llenalo de besos, caricias, palabras. Con tu voz más dulce, dile hasta mañana. Que vaya aprendiendo que pequeñas cosas que parecen nada, dichas con respeto, son una enseñanza. Si te sobra tiempo y alcanzan tus ganas, contale una historia, sea real o inventada. La cosa es que él vaya construyendo sueños a imitar mañana y pueda algún día, por sus propios medios, hacer realidades las cosas soñadas. No dejes que a nadie le pierda el respeto, en sitio ninguno y por ninguna causa. Nosotros, los padres, creemos a veces, porque son chiquitos, hasta en festejarles si hacen cosas malas. A la edad que sea, no importan los años, igual que una esponja, absorben y guardan. Y si a causa de eso se meten un día en algún problema o andan en la mala, por las consecuencias que eso les provoque, una inmensa culpa nos romperá el alma. Si tenés un hijo, déjalo que vuele. No cierres las puertas, no cortes sus alas, pero sí, fíjate que no vuele alto antes de enterarse qué hay tras las montañas. Enseñale cómo despegar del suelo sin correr el riesgo de que suba y caiga. Que sepa que en medio de lo inofensivo es posible que anden acechando águilas. Si mañana vuela, no llores, no temas. Volvé a recordar tus años de infancia. Y el día que regrese, da gracias al cielo, porque eso es seguro lo que tú esperabas. José Luis Lerena Caballero, Las Termas de Río Hondo. Esta es para muchos una esquina más de Buenos Aires, ruidosa y transitada como tantas otras. Sin embargo, para mí tiene algo especial. En el cuarto piso de esta casa vivía Borges. Durante algunos años fue Borges para mí mi única compañía. Yo encontraba en sus poesías la felicidad y la belleza que no encontraba en la vida. Recuerdo que una mañana de hace 15 años vinimos con algunos amigos de la escuela a esta casa a visitarlo. Recuerdo la impresión que me dio entrar a esa habitación y verlo a Borges, sentado y esperándonos, ciego y con las manos apoyadas sobre el bastón. Recuerdo que llegamos tarde a la cita y que él, amablemente, nos dijo que no nos preocupásemos por el tiempo, que a un hombre de su edad el tiempo ya no le importaba. La mayor parte de lo que él nos dijo aquella mañana lo olvidé, pero hubo algo que desde aquel momento quedó grabado en mí. Borges, que había amado tan intensamente los libros y para quien la literatura era algo vivo, nos aconsejó que no leyésemos ningún libro que no nos diese placer leer. Esa mañana, él nos dijo que si un libro no nos gustaba, era mejor dejarlo para otro momento, que leerlo por la fuerza

una cantidad de frases que perfectamente son tatuajes, digamos, ¿no? Son banderas, son pancarta, son luz, claramente, para poder caminar. Un rato antes, buenísimo este relato basado en una entrevista de un niño que va con su escuela a conocer y a escuchar a un escritor. Y bueno, y cómo lo revive años después, y luego el propio Borges, cómo se encarga de dar en la tecla con algunas frases que, bueno, ustedes ya saben, ¿no? Y es parte de la presentación del programa, esto de tomar un papel y lápiz y quedarnos con algunas frases, no solamente sobre la reflexión sobre el tiempo de un hombre de 80 años, sino hablando sobre la tarea del arte, la vida solitaria del artista. Bueno, y esa reflexión sobre no leer lo que no te llega, lo que no te gusta, lo que no vibra en vos, no solamente por vos, sino también por el libro como objeto y por el autor del libro. El entendido de que hay infinitos libros para infinitas posibilidades, para infinitas situaciones, para infinitos momentos también. Entonces, bueno, justamente, y es extraño cómo se ha ido elvanando al cabo del programa, muchísimas situaciones que tienen que ver con la idea de este espacio y de buscar palabras que realmente sean significativas para cada uno, para cada una, y que nos transformen en mejores personas, que nos permitan vibrar y sensibilizarnos con situaciones, relatos, pareceres. Bueno, así hemos transitado el programa de hoy. Este acercamiento al final me parece muy, muy importante. También me parece muy importante el formato donde Luis Lerena nos presenta su obra. Y acá otra vez recuerdo a Carlos Ayuto, que fue quien hizo el puente y quien nos permitió conocer la obra de Luis, y bueno, y poder también integrarla a este espacio y poder compartirla con ustedes. Avanzamos, que nos queda poco. Rápido. La historia de las miradas. En el tiempo en que yo conocí al viejo Antonio, tenía yo el grado de capitán segundo de infantería insurgente, lo que no dejaba de ser un típico sarcasmo zapatista, porque solo éramos cuatro. Desde entonces el viejo Antonio me llama capitán. «Mira, capitán», me dijo. Hubo un tiempo, hace mucho tiempo, en que nadie miraba. No es que no tuvieran ojos los hombres y mujeres que se caminaban estas tierras. Tenían, de por sí, pero no miraban. Los dioses más grandes, los que nacieron el mundo, los más primeros,

también aprendieron a mirar a quien mira mirándose, que son aquellos que se buscan a sí mismos en las miradas de otros, y supieron mirar a los otros que los miran mirar, y todas las miradas aprendieron, los primeros hombres y mujeres, y la más importante que aprendieron es la mirada que se mira a sí misma y se sabe y se conoce, la mirada que se mira a sí misma mirando y mirándose, que mira caminos y mira mañanas que no se han nacido todavía, caminos aún por andarse y madrugadas por parirse. Bueno, por supuesto que no es sencillo hablar luego de el texto este que compartía Eduardo Galeano con nosotros, pero empecemos a construir el cierre del programa de la noche de hoy. Estuvieron Lucía y su Primavera Eterna. Estuvo Ángel González, Oda a la Noche. Estuvo Oliver Falco, con Regreso, un poema dedicado a Mario Arregui. Estuvo Nelly Moreira y su Reflexión Pedagógica. Estuvo Paco Espínola y su cuento Rodríguez. Estuvo La Leyenda de la Flor del Ceibo, de Fernán Silva Valdés. Estuvo Luis Lerena, Si tenés un hijo. Estuvo El relato y la palabra, de Jorge Luis Borges, en Consejos de Borges. Mario Benedetti y Defensa de la Alegría. Y La historia de las miradas, de Eduardo Galeano. Bueno, por supuesto que nos quedamos pensando un montón sobre las palabras que han recorrido el programa. Particularmente nos parece que ahora, mirándolo en su globalidad, que han ido casi todas para el mismo lado del cuidado ese mismo, ¿no? De la sensibilidad. Por lo tanto, nos alegramos que así sea. Ojalá que les haya gustado. Y bueno, nos estaremos encontrando en la próxima semana. Por último, recordarles que esta noche es un acuerdo fraterno entre Ecos Regionales, Audeflo, que es la Asociación de Artistas Unidos de Flores, y El Camino FM. Y que para participar, miren, me estaba olvidando, alcanza con que ustedes nos envíen un mensaje al 099-644-233 y luego juntos buscamos la manera de poner su voz o los textos que ustedes elijan en el aire. Por lo tanto, hasta aquí llega el esta noche de esta noche. Nos vemos la próxima semana, nos escuchamos, nos sentimos. Chau, chau, chau, chau.